somos señales de ellos. Pues quién sabe, no, esas son las que están tirándoles. ¡No corran! Juntos todos, güey, ¿dónde está Yolo? No te vuelvas ahí, pero no tienes celular y quedamos a estar juntos. No lo vuelvas a hacer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Falta Yolo! ¡Falta Yolo! ¡No corran! ¡Gente, no corran! ¡No entren en pánico! ¡No los pies! ¡Levanten las patrullas! ¡No corran! ¡No entren en pánico! ¡Es como cadena, ¿no? ¡Cadena del bloque!